grave mi voz que ya me voy y tengo que decir adiós. Qué fácil se estaba aquí así como si nada, sentado, como sin años en la frente, como sin tiempo en las ojeras, como sin libros entre sueños de barro. Dame mi voz para cantar, que se me escapan las razones, que fuerza las llevará al borde de este siglo tremendo. A los destierros de palabras, a los suicidios de caminos, a los inviernos en la mente. Sombra de la bonanza y el grito aplazado, como un madero sin silencio, como un verano sin estampas, como una idea en vez de sangre. Como una idea en vez de sangre, como una idea en vez de sangre. Como una idea en vez de sangre.